Muy buenos días. Están escuchando Radio Santa Ana 104.7 FM, KXSA, y por internet en la página www.radiosantaana.org. Esto es el Noticiero Popular. Hoy es 16 de junio del 2021. Comenzamos. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santa Ana, y de las playas a las montañas, un clima muy caluroso y seco. Este pronóstico de temperaturas de 3 dígitos desencadena advertencias de calor y genera temores de incendios forestales. Esta nota de Los Angeles Times dice: una ola de calor que cubre el sur de California está impulsando temperaturas abrumadoras desde las playas a las montañas, provocando advertencias de calor excesivo y provocando temores de que las condiciones cálidas y secas sean propicias para incendios forestales, con temperaturas que se espera que alcancen los 3 dígitos en algunas áreas. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia de calor excesivo desde las 10 de este martes, de ayer, hasta las 9 del viernes en las montañas de los condados de Ventura y Los Ángeles, sin incluir la cordillera de Santa Mónica. El peor calor probablemente horneará la región el martes y el miércoles, con un enfriamiento gradual el jueves y el fin de semana, dijo el meteorólogo David Sweet de la Oficina del Servicio Meteorológico de Oxnard. Se esperan temperaturas abrasadoras en la parte del interior del condado de Los Ángeles, y es probable que Santa Clarita alcance los 109 grados el miércoles. Para mantenerse frescos en los próximos días, dicen las autoridades, las personas deben beber mucho líquido, permanecer en habitaciones con aire acondicionado o a la sombra tanto como sea posible, y no dejar a los niños o mascotas desatendidos, sobre todo en los vehículos. Entre los consejos del Servicio Meteorológico Nacional, se aconseja consultar con familiares y vecinos mayores, usar ropa holgada y de colores claros, reprogramar las actividades extenuantes para horas más frescas por la mañana y por la noche. Muchas bibliotecas, centros para personas mayores y espacios comunitarios en todo el condado de Los Ángeles y en Orange County ofrecen a los residentes pues un respiro gratuito de calor en las bibliotecas. Por ejemplo, Helen Chávez, que es directora de la Oficina de Manejo de Emergencias, recomendó que las personas encuentren un centro de enfriamiento cerca de ellos y llamen para asegurarse de que las horas publicadas en línea, por ejemplo, sean correctas. Si no tienen un medio para mantenerse frescos, ya sea en la casa de un familiar o de un amigo o en un lugar como un centro comercial, hay grandes recursos comunitarios gratuitos. La mayoría de las piscinas públicas en Los Ángeles, en Orange County, también abren justo a tiempo para esta ola de calor, muchas con disponibilidad de 2 a 6, ¿no? De martes a viernes, también sábados y domingos. Hay que buscar esta información en el Departamento de Parques y Recreaciones de la ciudad. Y a partir de la próxima semana, el horario de las albercas estará dispuesto en estas oficinas del Departamento de Parques y Recreación. Bueno, en esta nota sobre el daño que hace el sol a nuestra piel, esta persona dice, Jane Brody dice: escoge tu cliché favorito, haz lo que digo, no lo que hago. Una onza de la prevención vale una libra de la curación, y más vale prevenir que lamentar. Precavido vale por 2. Dice que un nuevo informe de un equipo de dermatólogos de los centros sanitarios de Kaiser Permanente le ha llevado a enmendar sus prácticas. El equipo dirigió dirigido por la epidemióloga Lisa Harrington en Oakland, realizó un seguimiento de casi 500,000 de pacientes atendidos en los centros durante 10 años. La mitad ya había desarrollado una o más queratosis actínicas, una lesión cutánea precancerosa, áspera y escamosa causada por años de exposición al sol sin protección. Como es de esperar, estas lesiones se forman con mayor frecuencia en la cara, las orejas, el dorso de las manos, los antebrazos y el cuero cabelludo y el cuello, y son o deberían ser extirpadas de forma rutinaria cuando son detectadas por los dermatólogos para evitar la progresión hacia el cáncer. Las lesiones son marcadores del daño solar y pueden servir como sistema de alerta temprana para las personas con riesgo de desarrollar cáncer en alguna parte de la piel expuesta al sol. Aunque el riesgo es mayor para las personas de piel clara, ojos azules, pecas o pelirrojas, tener una tez oscura no es un pase libre. El bronceado no solo las quemaduras es una forma de daño solar. Entre los pacientes del estudio de Kaiser Permanente menores de 50 años, los que tenían un diagnóstico de queratosis actínica eran casi 7 veces más propensos a desarrollar un cáncer de piel llamado carcinoma de células escamosas durante la década de seguimiento. El riesgo de cáncer era 8 veces mayor entre los pacientes mayores de 50 años, a los que se les había extirpado una o más queratosis actínicas, y cuantas más lesiones de ese tipo tenían estos pacientes, más probabilidades tenían de desarrollar cáncer de piel durante el seguimiento. Además, cuanto mayor era el paciente, más pronto se diagnosticó cáncer después de detectar la queratosis actínica y presumiblemente tratarla. El 10% de los pacientes de más de 50 años con queratosis tardaron entre 7 y 8 años en recibir un diagnóstico de cáncer de piel, pero solo tardaron entre 3 y 4 años los pacientes de 70 años y entre 1 y 2 años los de 80. Por desgracia, los que estamos en las décadas superiores de la vida sabíamos poco en nuestros años de juventud sobre los riesgos del daño solar, más allá de la necesidad de evitar una mala quemadura solar. Muchos jóvenes como yo nadaban, hacían senderismo, montaban en bicicleta y practicaban deportes mínimamente vestidos mientras el sol bronceaba o quemaba nuestra piel. Tomábamos el sol cubiertos de aceite de bebé en un equivocado esfuerzo por conseguir un buen bronceado. Y bien, pues se ha entendido que el riesgo de la luz ultravioleta para la piel ha sido ampliamente publicitado. Y dice, le sorprende las personas que hoy en día visitan los salones de bronceado o utilizan camas solares en casa, dañando la saludable barrera cutánea que nos dio la naturaleza. Y bien, pues hay que tener precaución con los niños, con las personas de más alta edad, pero también los niños necesitan protección de el sol, el daño solar. Dice, la radiación UV debilita los enlaces que ayudan a las células de la capa superior de la piel a mantenerse unidas, lo que daña la integridad estructural de la piel y la deja más vulnerable a infecciones. Algunos de estos efectos pueden enmascararse con tratamientos cosméticos y cirugía plástica. El daño más grave que provoca la radiación UV en el ADN de las células de la piel es permanente e irreversible y puede dar lugar a mutaciones cancerígenas. Bueno, vamos a poner este artículo en la página porque tiene muchas cosas importantes que tenemos que considerar cuando estamos en el sol. Ay, nada más. mira qué bonita está. Parece una azucena. Tú mismo comprenderás que eres una cosa buena, pero no sé si podrás sacar a mi alma de pena. Nada, ese mirarte engrandece, ese mirarte engrandece, tú eres bien perfeccionada. El águila bien pintada compite con tus cipreses, y cuando te ven peinada, qué bonita te parece. Tú eres vaso de cristal que en el mar anda nadando. Como no te puedo hablar, por eso te ando rodeando. No seas ingrata conmigo, no me hagas andar penando. No me hagas andar penando, no seas ingrata conmigo. Cuando canta me tristece, cuando canta me tristece la calandria colorada. Mejor no te digo nada porque ya mero amanece, todas están vagando al agua y la mía no aparece. Yo estoy como el jilguerito, cumpliéndome en las flores. A chuparme yo te invito, pero la miel es de amores. Porque es un gusto bonito, de la esencia los sabores, de la esencia los sabores, porque es un gusto bonito. En el condado de Orange, más vacunas y mantener las nuevas reglas ayudará después de la reapertura del estado. En todo California, las restricciones pandémicas vigentes durante más de un año se levantaron hoy, 15 de junio, lo que permite que las empresas abran sus puertas sin límites de capacidad, que las personas vacunadas se vayan sin máscaras en la mayoría de las situaciones y que los grandes eventos se reanuden con menos reglas. La flexibilización del estado de las restricciones de COVID-19 hoy se produce cuando aproximadamente el 66% de la población elegible para vacunas del condado de Orange ha recibido al menos una dosis, lo que hace que el condado esté más cerca de su objetivo de lograr que el 70% de las personas se vacunen al menos parcialmente antes del 4 de julio, según la doctora Regina Chinsio Kwong, suboficial de salud de la Agencia de Atención Médica de Orange County. El condado vio mucho progreso el fin de semana pasado en las personas que hicieron fila para recibir una vacuna, lo que aumentó las cifras en un punto porcentual, dijo. Pero la forma en que el virus y sus variantes presentes en el condado podrían propagarse después de la reapertura del martes dependerá de dos cosas: qué tan rápido se vacunen más personas y qué tan bien se adhiere el público a las precauciones que aún están vigentes. Según las nuevas pautas vigentes en la actualidad, las personas completamente vacunadas no están obligadas a usar máscaras en la mayoría de los entornos, excepto en el transporte público, en escuelas cubiertas, en centros de atención médica, en centros penitenciarios o en refugios de emergencia o para personas sin hogar. Los cubrimientos faciales siguen siendo obligatorios para las personas no vacunadas en el interior de lugares públicos. Sabemos que aquí en el condado de Orange tenemos muchas variantes diferentes de COVID-19, dijo Chin-Sio Kwong, y la mayor preocupación es para aquellos que aún no han sido vacunados. Si tenemos todas estas variantes circulando y la gente no usa mascarillas, existe un mayor riesgo de que aquellos que no están vacunados se enfermen de transmisión y propagación continuas de diferentes variantes en todo nuestro condado. Hizo hincapié en que el condado todavía está viendo casos positivos de COVID-19 a diario. El lunes, la Agencia de Salud informó de 75 casos positivos de COVID-19 durante el fin de semana. Mientras tanto, 55 personas fueron hospitalizadas, 11 de las cuales debían estar en una unidad de cuidados intensivos según el panel de control COVID-19 del condado, que lo mantiene en línea. Todavía tenemos casos aquí. Todavía tenemos gente en el hospital. La pandemia aún no ha desaparecido, está aquí y creo que la gente todavía necesita estar atenta. En todo el estado, aproximadamente el 66% de los californianos elegibles para la vacuna han recibido al menos una dosis. El domingo 13 de junio, el estado registró poco menos de 830 casos nuevos de COVID-19 en todo el estado. Chin-Sio Kwong dijo que la Orange County Healthcare Agency todavía está presionando mucho para alentar a los que resisten a recibir la vacuna. Ella promocionó los numerosos incentivos del estado, incluidos 1.5 millones en premios que se anunciarán el martes a 10 californianos que se hayan puesto la vacuna. Aquellos que se inscriben ahora para la vacunación reciben una tarjeta de regalo de $50. Incluso si hubiéramos alcanzado el 70%, el hecho de que el 30% de la comunidad aún no está vacunada todavía nos pone en riesgo, dijo Chin-Sio Kwong, especialmente para la población que aún no está vacunada. Esta nota es del Excelsior, California. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana. Y los registros digitales de vacunas pueden estar disponibles pronto. El gobernador Newsom dijo este lunes que el estado anunciará algún tipo de oportunidad a través de la cual los residentes pueden solicitar una versión electrónica de los registros de vacunación. Se espera que permita a las personas descargar la información de sus vacunas como un documento escaneable que se puede compartir. Mucha gente, dice, tiene cartillas de vacunación. Vas a un concierto, estás haciendo un gran evento bajo techo con miles de personas y en ese evento puede decir, cito, solo queremos asegurarnos de que esté verificado como vacunado, dijo Newsom. Esta será simplemente una versión digitalizada. No es un pasaporte, no es un mandato, pero sí habrá esta posibilidad de contar con registros digitales en caso de que usted lo quiera usar. 15 de junio se marca la nueva era para California. A las 12, ayer, el martes, el estado anuló la mayoría de las reglas sobre máscaras para personas vacunadas y puso fin a las limitaciones de la capacidad en negocios y lugares. Aquí hay un resumen de lo que cambió ayer y en los días que vienen. La mayoría de las reglas de las mascarillas terminan para las personas vacunadas. Esto es importante para la población en general. El estado ya no requiere que las personas usen la máscara completamente, si están vacunadas, y en su mayoría esto puede ser efectivo en entornos públicos como tiendas, restaurantes, gimnasios, cines y centros de entretenimiento familiar. se considera que una persona está completamente vacunada 2 semanas después de recibir su segunda dosis de la vacuna Pfizer o Moderna, o 2 semanas después de recibir su única dosis de Johnson & Johnson. De las empresas que colocarán carteles que permitan a los clientes vacunados entrar sin máscaras, a partir de este martes de ayer, se encuentra Ralph's y Food for Less, dijo un portavoz de la empresa matriz de los supermercados. Las personas no vacunadas todavía deben usar máscara, según la última orden del Departamento de Salud Pública de California. Y las personas que siempre están exentas de las reglas de la mascarilla incluye a los bebés menores de 2 años y personas con motivo médico, como una condición de salud mental o una discapacidad que impida el uso de una máscara, y las personas con problemas de audición o que se comunican con alguien con problemas de audición, porque la capacidad de ver la boca es esencial para la comunicación. Y bueno, ¿dónde no se seguirán aplicando las reglas de la máscara? Esto es importante. Según una orden emitida por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, todos deben usar máscaras en el transporte público, como en el aeropuerto, los aviones, estaciones del metro, trenes, autobuses. Los CDC pronto permitirán que las personas dejen de usar máscaras en áreas al aire libre asociadas con el transporte público, pero la agencia aún recomendará que las personas no vacunadas sí usen máscara. En California todavía se requieren máscaras para todos en las escuelas, centros de cuidado infantil, entornos de atención médica, prisiones y cárceles, refugios. Otra cosa importante es que los trabajadores vacunados podrían ir sin máscara esta semana ya. Las reglas de máscara vigente en un lugar de trabajo están reguladas por la Autoridad de Seguridad Ocupacional del Estado, no por el Departamento de Salud Pública del Estado. Y como resultado, puede ser a finales de esta semana, antes de que se permita a los trabajadores completamente vacunados quitarse las máscaras en el lugar de trabajo y que se anulen los requisitos de distanciamiento físico. En lugares de trabajo, los trabajadores no vacunados podrían ser elegibles para usar las mascarillas N95, que filtran partículas diminutas del aire a los empleados que aún no estén completamente vacunados. Y bueno, la mayoría de las empresas no están obligadas a verificar el estado de la vacuna de los clientes. La mayoría de las empresas y los lugares no estarán checando para verificar el estado de vacunación. Y como resultado, las empresas pueden optar por permitir que un cliente desenmascarado ingrese a una tienda. Y el hecho de que el cliente esté desenmascarado es, en efecto, un autocertificación de que la persona está vacunada. Las empresas también pueden implementar algún tipo de sistema de verificación de vacunas para determinar si el cliente necesita usar una máscara. También puede requerir que todos los clientes usen una máscara. Sin embargo, para eventos, mega eventos en interiores, bajo techo, con más de 5,000 personas, como un juego de los Lakers o una convención, todos los asistentes deben presentar documentación de su estado como completamente vacunado o una prueba de coronavirus negativa previa a la entrada para participar. San Francisco ha emitido reglas más estrictas en todo el estado de California. Si un operador de lugar de un mega evento en interiores permite la autocertificación como prueba de que un invitado o trabajador está vacunado, entonces todos los demás en el lugar de 2 años o más deben usar una máscara en todo momento durante el evento, a menos que coman o beban. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana. Como se ha estado mencionando aquí en la Radio Santana, habrá premios en efectivo de 1,5 millones entregados a 10 ganadores seleccionados el martes. Con ciertas excepciones, todos los residentes de California, independientemente de su estado migratorio y que hayan recibido al menos una dosis de la vacuna, serán elegibles. El estado ya ha seleccionado a los posibles beneficiarios del premio en efectivo de 50 mil cada uno, que se entregarán a 30 ganadores. Los residentes de California que comenzaron a vacunarse el 27 de mayo o después también son elegibles para una tarjeta prepagada de $50 o una tarjeta de supermercado de $50 para supermercados como Ralph's, Food for Less, Albertson, Bonds, Safeway, y hay 2 millones de tarjetas de regalo disponibles. Newsom también anunció 6 paquetes de vacaciones de ensueño, dice, en el programa de incentivos Bags for the Win del estado. Los californianos de 18 años o más que hayan recibido al menos una dosis de la vacuna del COVID-19 tendrán la oportunidad de ganar una de las 6 escapes en el estado dorado durante un sorteo el 1 de julio. Y los californianos elegibles ingresan automáticamente en esta lotería. Entre los destinos se encuentran San Francisco, o disfrutar de un spa en Palm Springs, o visitar Disneylandia en Anaheim, disfrutar de asientos. Estás escuchando en el Noticiero Popular en un juego en Radio de los Santana Lakers, en Los Ángeles. Y en esta nota o de aprender los a surfear en San Diego. ¿Qué puede salir mal? Que una serie de factores continúan preocupando a los funcionarios de salud estatales. Y muchos expertos en salud pública son optimistas, mientras que California reabre su economía este martes, ayer, poniendo fin a la mayoría de las restricciones. Y hay muchas razones para confiar. California tiene una de las tasas de vacunación más altas del país, con el 56% de los residentes de todas las edades y el 72% de los adultos que han recibido al menos una dosis. Existe una evidencia creciente de que las vacunas son efectivas contra las variantes que se conocen hasta ahora del coronavirus. El estado también tiene una de las tasas de casos de coronavirus más bajas. El número promedio de casos diarios de coronavirus en California ha bajado un 98% desde que estábamos en el pico, y las hospitalizaciones y muertes por COVID han bajado un 96%. El número diario de casos, muertes y hospitalizaciones es el más bajo desde las primeras semanas de la pandemia, hace más de 14 meses, y salvo un desarrollo completamente imprevisto, los expertos no esperan que la reapertura haga que California retroceda en ningún grado similar a las 3 oleadas pandémicas anteriores. Aún así, a pesar de todo esto, los expertos en salud pública dicen que hay formas de interrumpir este éxito. En lugares con bajas tasas de vacunación, donde hay poca gente que se ha vacunado, se verán brotes, dijo el doctor Mark Gailey, que es el secretario de Salud y Servicios Humanos de California, en una charla reciente con el Instituto de Políticas Públicas de California. El doctor Gailey dijo, y cito, "No tengo ninguna duda de que veremos algunos lugares que no están en gran parte vacunados, que van a tener un brote, y eso va a tener consecuencias reales. Aquí hay algunos escenarios posibles que los expertos en salud estarán atentos en los próximos meses. Por ejemplo, este es muy importante, la variante Delta que encuentre personas no vacunadas. para las personas que no están vacunadas, los expertos están cada vez más preocupados por el peligro que representa la variante del coronavirus Delta, que se detectó por primera vez en la India. Y bueno, aquí hay una cita del doctor Robert Watcher, que es el presidente del Departamento de Medicina de San Francisco, de la Universidad de California de San Francisco. Dice, si estás completamente vacío, no estaría demasiado preocupado, especialmente si estás en una región muy vacía de casos, ¿no?, de coronavirus. Si no estás vacunado, yo tendría miedo, quizás incluso con mucho miedo. Las personas no vacunadas pueden evitar el coronavirus en el verano, pero el riesgo aumentará en otoño o en invierno si las tasas de transmisión aumentan entre las personas no vacunadas. Y bueno, el doctor dice, la variante Delta parece ser incluso más infecciosa que la variante Alfa, que se identificó por primera vez en el Reino Unido y ahora es dominante en Estados Unidos, incluido California, dijo Watcher. En comparación con algunas de las primeras cepas del coronavirus, la variante Alfa es un 40% más infecciosa, pero Delta es un 40% más infecciosa que eso, anotó Watcher. Otra cosa que podría salir mal es que sin una inmunidad colectiva en algunas áreas, también podría haber un brote. En algunas áreas de California tiene tasas de vacunación muy detrás de la cifra estatal. Aunque el 56% de los californianos están vacunados, el condado de Riverside está rezagado con un 45%, junto con San Bernardino con un 42%, Merced, Tulare y Kern con un 38%. Los condados rurales del norte de California tienen tasas bajas, como Yuba, de 34%. Una preocupación es si se están vacunando suficientemente trabajadores agrícolas debido a que recorren largas distancias para cosechar frutas y verduras. Vacunarlos debería ser una prioridad para los funcionarios de salud pública. Y según Gailey, todavía hay algunas comunidades que debido a su nivel de penetración de la vacunación tienen trabajo, mucho trabajo por hacer. Es posible que veamos algunos brotes, es posible que veamos algunas personas hospitalizadas en estos sitios. Reto y peligro es, como dice la nota, que se continúa con toda la disparidad de la vacunación. Por ejemplo, en el condado de Los Ángeles, la directora de salud pública, Bárbara Ferrer, ha expresado su preocupación acerca de qué atrasados están los residentes afroamericanos y latinos elegibles más jóvenes en cuanto a recibir vacunas. Dice, entre los adultos menores de 30 años, solo el 25% de los residentes afroamericanos y el 39% de los latinos han recibido al menos una vacuna, mientras que el 55% de los blancos y el 54% de los nativos americanos y el 72% de los residentes asiáticos americanos están al menos parcialmente vacunados. Entonces aquí se puede ver una gran desproporción de los pocos, a comparación de los blancos, de los pocos latinos y residentes afroamericanos, latinos 39%, que han recibido al menos una vacuna. Los expertos de salud creen que las tasas de vacunación más lentas están influenciadas por la dificultad para acceder a las clínicas y por las dudas que tiene la gente para decidir si se vacunará. Y dice Bárbara Ferrer, dice, hay que hablar con los amigos de boca a boca, comunicarles nuestras experiencias de nuestras vacunas que hemos recibido, hablar con nuestros familiares y invitarlos a vacunarse. Es importante esta comunicación con las gentes que confías. Y pues las vacunas de hecho son seguras y efectivas. Y en San Francisco se ha demostrado que es posible reducir la disparidad en las vacunas. En toda la ciudad, el 70% de los residentes han recibido al menos una dosis de la vacuna. Para los residentes asiático-americanos, la cifra es de 75%. Para los residentes latinos, 67%. Y para los blancos, 64%. Para los residentes afroamericanos, 56%. Estos son datos mucho más altos que los que tenemos acá en el sur de California. Thank you. noticias de América Latina, la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, llama a despolitizar la pandemia. La vicepresidenta Cristina Fernández hizo un fuerte llamado a dejar fuera de las disputas políticas los temas de la pandemia y las vacunas y a contribuir a evitar tantos contagios al sugerir la necesidad de llegar a un acuerdo básico, ya que, aquí hay una cita, las cosas que no podemos discutir en las circunstancias actuales, a la vez que instó a los medios de comunicación a garantizar información verdadera y que no se ponga en duda la palabra de los médicos y de la ciencia. En relación, dijo esto, a lo actuado en la lucha contra el COVID-19 y pidió a los medios dejar de lado la mala información o deformación o dudas que han planteado a la gente con las vacunas. Y recordó, y cito, conozco gente que ya no está porque no se quiso vacunar, porque pensó que podía pasarle algo malo. Debería haber un acuerdo tácito de la sociedad para hacer caso a los médicos, dijo y sostuvo. Se refirió a la campaña que encabeza el grupo Clarín, que es seguido por otros medios que apoyaron desde el principio de la pandemia el año pasado a los negacionistas, acusando de dictadura al gobierno de Alberto Fernández por las medidas de aislamiento con que logró contener los contagios e incitando a la desobediencia civil. El gobierno de Fernández encontró que el ministro de Salud se había convertido en una secretaría por la administración derechista de Mauricio Macri, cuando se abandonaron los hospitales públicos y se dejaron sin terminar en distintos lugares del país, varios de los cuales comenzaron a construirse con el gobierno de Fernández de Kirchner. Y bueno, hubo que dotar de insumos a los hospitales abandonados, reconstruir servicios hospitalarios en forma urgente, mientras se renegociaba la enorme deuda contraída por el gobierno de Macri, que dejó al país a fines de 2019 en virtual cesación de pagos. Y bueno, estas diferencias políticas tuvieron un gran efecto en el tratamiento del problema de la pandemia. Y en México, 15 millones han recibido el esquema completo de vacunación anti-COVID. Para esta semana se prevé el arribo de 2 millones de vacunas, de las cuales 1 millón son de los laboratorios Pfizer y los 50 mil de la rusa del Sputnik, que llegaron hoy por la tarde, así como 1.350.000 de vacunas Johnson & Johnson, que son de donación del gobierno de Estados Unidos. Estas últimas se aplicarán a personas de 18 a 39 años de edad que viven en los municipios ubicados en la frontera norte del país. ¿No puede pagar el alquiler a causa del COVID-19? Solicite un subsidio de hasta 5.500 en ayuda para inquilinos a través de la ciudad. Verifique que cumple con los requerimientos. Debe ser residente de la ciudad de Santa Ana con un contrato de alquiler o su arriendo con dirección dentro de la ciudad. Necesita mostrar prueba de por qué no puede pagar el alquiler debido a la pandemia. Para más información, llame al 657-229-5450. Llame ahora. Hola, buenos días. Mi nombre es Fermín Leal. Soy el director de comunicaciones del Distrito Escolar de Santa Ana. Estoy aquí con ustedes hoy para presentarle las nuevas noticias sobre nuestro distrito, información importante para las familias y para la comunidad. Primero les quiero decir que esta semana empezó la escuela de verano para nuestros estudiantes. Este año tenemos casi 20,000 estudiantes en las clases de verano. Tenemos un programa muy, muy robusto por el año escolar que acabamos de completar.

Pero otra vez es www.sausd.us. Bueno, pues muchas gracias otra vez por tomar tiempo hoy para obtener la nueva información del distrito y espero comunicarme con ustedes la próxima vez. Gracias. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y la cumbre del Grupo de los Siete concluye al tiempo que activistas critican la falta de acción para combatir la crisis del cambio climático y la desigualdad en el acceso a las vacunas. Este Grupo de los Siete países más poderosos del mundo concluyó el domingo en el condado de Cornwall, en Inglaterra, mientras miles de activistas y manifestantes se congregaban en la localidad costera. Los líderes mundiales no lograron establecer objetivos firmes para poner fin al uso de carbón y otras medidas destinadas a frenar la catástrofe climática. Los miembros del Grupo de los Siete acordaron algunas metas financieras para distanciarse de la industria de los combustibles fósiles y volvieron a comprometerse a financiar con 100 mil millones de dólares anuales a los países más pobres afectados por las crisis del cambio climático. En frente de la pandemia, los miembros pidieron otra investigación sobre los orígenes del COVID y se comprometieron a tomar una serie de medidas para ayudar a prevenir pandemias en el futuro. También los líderes acordaron donar de manera colectiva 1,000 millones de dólares de vacunas a los países más pobres, pero la Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones han dicho que se necesitarían 11 mil millones de dosis para alcanzar los objetivos mundiales de vacunación. Los líderes del Grupo de los Siete también respaldaron un plan liderado por Estados Unidos para establecer una serie de impuestos corporativos. En noticias de inmigración, una cárcel para inmigrantes de Luisiana pone a reclusas en aislamiento de comunicación después del manejo fallido de un caso de tuberculosis. En el estado de Luisiana, una cárcel de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ha ordenado que se le impida a las reclusas comunicarse con el mundo exterior después de que varias mujeres encarceladas encabezaran una protesta en respuesta a una posible negligencia médica y a una exposición a un brote de tuberculosis. La semana pasada, mujeres detenidas en el Centro de Procesamiento del Servicio de Inmigración en Baysville, en el sur de Luisiana, revelaron al portal periodístico The Intercept que, según se informa, una reclusa había dado positivo por tuberculosis y los guardias habían ordenado una cuarentena. Las mujeres se negaron a obedecer a modo de protesta por las condiciones dentro de la cárcel para inmigrantes. En represalia, los guardias les quitaron sus teléfonos y tabletas para que no pudieran comunicarse con el mundo exterior. En 2020, la cárcel tomó medidas similares contra varias mujeres que se manifestaron para protestar por su respuesta a la pandemia. Y en otras noticias de inmigración, en el estado de Nueva Jersey, activistas que consiguieron detener las deportaciones de dos reclusos del Servicio de Inmigración a principios de junio, cuando protestaron frente a la cárcel del condado de Bergen, ahora enfrentan cargos por alteración del orden público. Y en noticias de inmigración, los menores migrantes separados de sus familias sufren ataques de pánico, dice una voluntaria. En El Paso, los paramédicos son llamados con frecuencia para responder a ataques de pánico tan severos que los puños parecían pelotas y les temblaba el cuerpo. Los episodios generalmente se producían después de que otros niños se iban para reunirse con familiares y ellos se quedaban en el albergue de emergencia más grande creado por el gobierno de Joe Biden para alojar a los menores que habían cruzado solos la frontera entre México y Estados Unidos. Las condiciones descritas por una voluntaria que pasó 2 semanas de mayo en el albergue de Fort Bliss en El Paso, Texas, ponen de manifiesto la desesperación y el estrés de miles de niños que son retenidos en instalaciones sin licencia para atender a menores a la espera de reunirse con algunos familiares que vivan en Estados Unidos. Algunos tenían marcas en los brazos que parecían indicar que trataron de lastimarse y se instruyó a los voluntarios que sacaran tijeras, lápices e incluso cepillos de dientes que podrían usarse como armas. Si bien las niñas hacían figuras de papel y pulseras de la amistad, los varones se pasaban el día durmiendo, según la voluntaria. Algunos llevaban 2 meses ya en este lugar. La voluntaria habló a condición de no ser identificada porque no estaba autorizada a comentar en público lo que vio en esta base del 12 al 25 de mayo. Admitió que se sintió obligada a hablar por la desesperación que observó. Lo que contó refrenda mayormente lo que declararon a la agencia de noticias de la prensa asociada los activistas que visitaron el albergue hace poco. Las condiciones generaron alarma acerca de por qué toma más de un mes que es un término promedio, entregar a un menor cuando la mayoría tienen familiares en Estados Unidos. Hasta el 31 de mayo, casi 9,000 menores habían pasado por instalaciones sin licencia y 7,000 por albergues con licencia, de acuerdo con un documento del gobierno. La voluntaria fue una de las más de 700 que trabajaron en el lugar cuando Fort Bliss albergó a más de 4,600 menores en carpas militares con aire acondicionado, llenas de catres militares. Actualmente hay unos 2,500. Esta nota viene de la agencia EFE. Washington, el gobierno del presidente Joe Biden anunció este martes una expansión del programa de acogida para menores de El Salvador, Guatemala y Honduras, destinado a evitar el peligroso viaje que realizan algunos niños desde sus países de origen hasta Estados Unidos. La expansión podría beneficiar a decenas de miles de menores, dijo en una rueda de prensa una de las portavoces del Departamento de Estado, Halina Porter. A través del programa de menores centroamericanos, CAM, por sus siglas en inglés, el gobierno de Biden ha estado reuniendo a menores en Centroamérica con sus padres en territorio estadounidense. Hasta ahora, los únicos que podían reclamar a los menores eran los padres que residen legalmente en territorio estadounidense, pero la nueva expansión permitirá que puedan hacer la petición otros tutores con diferentes estatus migratorios. En concreto, podrán hacer la solicitud aquellos que se encuentran en algunas de estas situaciones migratorias, residente legal, el estatus de protección permanente, TPS, bueno, estatus de protección temporal, TPS, y acción diferida que evita temporalmente la deportación. Además, podrán reclamar a los menores aquellos tutores legales que tengan pendiente un caso de asilo o que hayan solicitado una visa U destinada para las víctimas de crímenes. En esos casos, las peticiones deberán haber sido entregadas con anterioridad a la fecha de hoy. El programa CAM de menores centroamericanos fue creado por el presidente Barack Obama en el 2009 al 2017 y logró reunir a casi 5,000 menores con sus familias hasta que fue eliminado hace 4 años por orden de su sucesor Donald Trump. El 10 de marzo, Biden anunció la reanudación del programa y hasta ahora se han procesado 1,100 casos, detalló Porter este martes. El gobierno de Biden está intentando incrementar las vías para facilitar los procesos de asilo y de migración de manera legal en un intento por evitar la llegada masiva de migrantes a la frontera de México, según lo que dice. Además de los programas para menores centroamericanos, también el DREAM Act llega al Senado en el aniversario de DACA. La fecha de la audiencia coincide con el 10º aniversario del anuncio de la acción diferida para los llegados en la infancia, DACA. Esta nota viene también de EFE. El Comité Judicial del Senado analizará este martes la propuesta de ley American Dream and Promise Act de 2021, HR6, que daría una vía a la ciudadanía a millones de inmigrantes, entre ellos los soñadores. La fecha de la audiencia coincide con el 10º aniversario del anuncio de la acción diferida, programa por el que el entonces presidente Barack Obama protegió la deportación a cientos de miles de indocumentados que llegaron al país siendo niños. De acuerdo con el comité, la audiencia destacará la necesidad de que el Senado adopte la legislación aprobada por la Cámara de Representantes, donde la propuesta de ley fue aprobada en marzo pasado con apoyo bipartidista. Entre las personas que comparecerán ante el comité figuran León Rodríguez, quien fuera director de Servicios de Inmigración y Ciudadanía durante la presidencia de Obama, y el soñador Manuel Bernal, que trabaja en la sala de emergencias de un hospital de Chicago. También lo harán Joseph Edlow, subdirector de USCIS con Donald Trump en la Casa Blanca del 2017 al 2021, y Michelle Root, madre de Sarah Rae Ann Root, una joven de 21 años atropellada mortalmente en Nebraska por un indocumentado hondureño. La quinta persona que tiene previsto comparecer es la enfermera Ronnie Pontieu del Hospital Jackson Memorial de Miami, amparada por el estatus de protección temporal y que por tanto también podría aspirar a la ciudadanía estadounidense en caso de que se aprobase la HR 6 en el Senado. El proyecto de ley HR 6 podría abrir una senda a la ciudadanía para cerca de 4.5 millones de soñadores, tepecianos y amparados por el llamado DED, Deferred Enforced Departure, o salida obligatoria diferida en español, según estimaciones de del Migration Policy Institute. El Comité Judicial de la Cámara Alta está presidido por el senador demócrata por Illinois, Dick Durbin, que ha patrocinado sin suerte en los últimos 20 años medidas similares a la American Dream and Promise Act de 2021. Durbin dijo la pasada semana a EFE que el país está listo para que el Congreso apruebe la HR 6 y que ya cuenta con 5 o 6 de los 10 votos republicanos que necesita para que se apruebe la propuesta de ley. En este comité figuran al menos 2 de los republicanos con los que el de Illinois podría contar, el tejano John Cornyn y el de Sur de Carolina, Lindsey Graham, que presentó junto con Durbin en febrero pasado y al margen de la HR 6 una nueva versión del Dream Act, por la que los 2 llevan peleando años y que daría la ciudadanía a los soñadores. Bueno, detalla que en el Senado hay un empate entre demócratas y republicanos con 50 escaños cada uno de los 2 partidos, pero la HR 6 necesita del apoyo de al menos 10 conservadores, algo complicado de lograr a pesar de que las encuestas muestran un apoyo a dar a la ciudadanía a soñadores y tepecianos. Además, la HR 6 espera en el Senado el proyecto de ley de modernización de la fuerza laboral agrícola, aprobado también en marzo en la Cámara Baja y que daría permisos permanentes de residencia y trabajo para cientos de miles de trabajadores de la agricultura. También aguarda el proyecto estrella en materia migratoria de Biden una reforma integral que daría una vía de la ciudadanía a unos 11 millones de indocumentados, aunque esta opción más amplia carece de las simpatías que reciben los soñadores, tepecianos y campesinos que se han mostrado esenciales durante la pandemia del COVID-19. Y tiene un futuro más sombrío en el Senado esta reforma integral. Pero son las diferentes iniciativas que se están presentando en el Congreso y en la Casa de Representantes. ¿Qué pensará el gran desierto al ver sus hijos entrar? Sentirlos querer cruzar hacia un futuro incierto. ¿Cómo guardará en secreto su tristeza al ver hundidos a tantos sueños reunidos en seres trabajadores que secaron sus sudores por ir a Estados Unidos? Esa persona que ves no está emigrando por gusto, no está emigrando por gusto. Esa persona que ves, esa persona que ves, no está emigrando por gusto, no está emigrando por gusto. Esa persona que ves huye de una situación en un sistema injusto, en un sistema injusto, sin derechos y violación. Thank you.

plantean retos sistémicos al orden internacional basado en normas y a las áreas relevantes para la seguridad de esta alianza, señalaron los líderes de la OTAN. Es lo que dijo el presidente Biden. Dijo: Rusia y China están buscando abrir una brecha en nuestra solidaridad transatlántica, acusó Biden, y comentó a sus aliados europeos que su defensa es una, cito, obligación sagrada para Estados Unidos. Un marcado cambio de tono respecto de su predecesor, Donald Trump, quien amenazó con retirarse de la alianza. En cuanto a Rusia, los aliados expresaron que el fortalecimiento de su capacidad militar y actividades provocadoras en la frontera de la alianza amenazan cada vez más seguridad del área euroatlántica. Y Biden se reunirá con Putin y aseveró que también le transmitirá a Putin de Rusia que Washington no busca un conflicto con Moscú, sino que responderá a actividades dañinas y le planteará cuáles son las líneas rojas que no debe cruzar. Bueno, vamos a dar seguimiento a este nuevo plan de acción muy claro contra China y contra Rusia de la política del presidente Biden y seguiremos informando. Noticias internacionales, el equipo del presidente Biden abraza el cambio en Israel. El nuevo gobierno en Israel recibe una bienvenida de una administración de Estados Unidos aliviada de que Netanyahu haya salido ya del gobierno. La administración de Biden no perdió tiempo en abrazar al nuevo gobierno de Israel. Las políticas del nuevo primer ministro de Israel, Naftali Bennett, no son más agradables para el presidente Biden que las del derrocado Benjamín Netanyahu, incluido el rechazo tanto de un Estado palestino como de cualquier acuerdo con Irán. Pocos esperan que Estados Unidos e Israel logren avances en las principales cuestiones pendientes. Es más una cuestión, dice la nota, de detener el deterioro desastroso que de dar pasos audaces, dicen los expertos. Y la estabilidad de este nuevo gobierno en Israel también es una pregunta, una cuestión inminente. Su incomparable diversidad, este nuevo partido en Israel, incluye a israelíes de izquierda y de derecha, e incluso a un partido palestino. Esta mezcla genera dudas sobre cuánto tiempo puede durar. Pero dijeron los israelíes que el punto era derrocar a Netanyahu y al antiguo primer ministro, como dijeron varios comentaristas israelíes, que siguió siendo trumpiano, favoreciendo toda la política de Trump hasta el final de su periodo de gobierno. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana. Esta noticia de México: la Secretaría de Relaciones Exteriores negó el pasaporte a varias personas indígenas que fueron designadas como delegados del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en una comisión que viajará a Europa. El subcomandante Galeano denunció que, a pesar de que los delegados, cito, cumplen todos los requisitos que se exigen, hacen el pago estipulado, viajan desde sus comunidades en Chiapas hasta la oficina en la Ciudad de México de la mal llamada Secretaría de Relaciones Exteriores, y con todo y la pandemia hacen cita, fila, esperan su turno y se les niega el documento. Los delegados lo requieren para formar parte del grupo aerotransportado que volará a Europa para unirse a la avanzada de 7 delegados del Escuadrón 421 que partió a bordo de la montaña el 2 de mayo. Galeano enfatizó que resultan indignantes los obstáculos, y cito, dice, del supremo gobierno y su burocracia ignorante necia y racista, porque podría pensarse que es solo burocracia, que te toca la mala suerte de topar con alguien que piensa que tiene poder porque está detrás de una ventanilla, de un escritorio, de una oficina. Pero no, también algo más, y se podría sintetizar así: es racismo. Y dio algunos ejemplos. Dice, una señora burócrata de la Secretaría de Relaciones Exteriores rechazó la credencial del INE con un despectivo: esto no sirve para nada, solo para votar. Y le exigió a una compañera, dice Galeano, indígena de más de 40 años de edad, habitante de la selva Lacandona, su certificado de secundaria para comprobar que no era guatemalteca. Y agregó otro ejemplo, dice, a un compañero, dice Galeano, de más de 60 años de edad, lo cuestionaron, le preguntaron, ¿no será que quieres ir a Estados Unidos a trabajar? Y el compa le respondió, no, en otra vuelta, ahorita nos toca ir a Europa. Y a él se le mandó a otra ventanilla y ahí le dijeron, eso está muy, muy lejos y es caro el viaje. No puede ser que tengas el dinero necesario porque eres indígena. Tienes que traer el estado de cuenta de tu tarjeta de crédito. Y bueno, estas son palabras de Galeano, del subcomandante Galeano. Dice, para probar que era un acto de racismo y no solo burocracia, dijo el subcomandante, los zapatistas enviaron a tramitar el pasaporte a un compañero, y cito, blanco y barbado, dice, en forma con sátira, a quien se le lo entregaron el mismo día sin pedirle más que su acta de nacimiento, su identificación con fotografía y un comprobante de pago.

de que la adaptación cinematográfica de su musical In the Heights no había representado adecuadamente a la población afrolatina de piel oscura de Washington Heights, el barrio de Alto Manhattan, en el que está ambientado, y también se ha disculpado por quedarse corto al intentar pintar un mosaico de esta comunidad. La película, adaptación del musical de Broadway, ganador de un Tony por mejor guión, sobre el propietario de una bodega que sueña con volver a República Dominicana, se estrenó en los cines y en HBO Max la semana pasada, obteniendo críticas positivas y elogios por todo lo alto. Sin embargo, la película también suscitó críticas en el internet por la decisión de los cineastas de seleccionar actores latinos de piel clara para los papeles principales a pesar de la prevalencia de piel oscura en este barrio. Miranda, que formó parte del equipo creativo de la película, dijo en su declaración que estaba prestando atención a las opiniones en línea, incluidas las muestras de pesar y frustración con el colorismo y por sentirse aún invisibles en la película. Empecé a escribir In the Heights porque no me sentía visto, escribió Miranda en un comunicado publicado en Twitter el lunes por la noche, y durante los últimos 20 años todo lo que quería era que todos nosotros, nos sintiéramos vistos. He oído que sin suficiente representación de afrolatinos de piel oscura, la obra se siente explotadora de la comunidad que tanto queríamos representar con orgullo y alegría. La película es un proyecto que tardó una década y que tuvo un presupuesto de $55 millones. Fue protagonizada por Anthony Ramos como el dueño de la bodega, Melissa Barrera como una aspirante a diseñadora de moda y Leslie Grace como Nina, una estudiante de Stanford en dificultades. En una entrevista reciente, la guionista de la película Kiara Alegría Udes habló de la decisión de hacer de Nina un personaje afrolatino en la versión cinematográfica. Quería ser conscientemente que Nina fuera afrolatina en esta versión de In the Heights. Desde que estrenamos el espectáculo en Broadway, se ha producido esta conversación nacional en torno a las microagresiones y cosas realmente interesantes que siento que serían aplicables a la situación de Nina. Corey Hawkins, que interpreta al interés amoroso de Nina y empleado del servicio de taxis de su padre, es afroamericano, pero no latino. Algunos también criticaron a los realizadores por eliminar un punto de la trama que había existido en el musical, en el que el personaje de Hawkins dice que el padre de Nina no cree que sea lo suficiente bueno para ella. Bueno, da mucho más detalles de la película, pero el punto es que las personas no se sienten representadas en esta película, adaptación de un musical de The Heights. Felice León, productora del video The Root, abordó la cuestión en una reciente entrevista con el director de la película John M. Chu y algunos de los actores principales diciendo: como mujer negra de ascendencia cubana, específicamente de la ciudad de Nueva York, sería negligente por mi parte no reconocer el hecho de que la mayoría de sus actores principales son personas latinas de piel clara o blanca. León reconoció que había varios bailarines negros de fondo y mujeres negras en las escenas situadas en la peluquería, una especie de centro social para las mujeres del barrio, pero que faltaban intérpretes negros en los papeles principales. Dijo: queremos ver afropanameños, cubanos negros, dominicanos negros. Eso es lo que queremos ver y eso es lo que anhelábamos. En la entrevista, Grace, la intérprete del papel de Nina, que es afrolatina, respondió: espero ver a mis hermanos y hermanas más oscuros que yo dirigiendo estas películas. La discusión sobre In the Heights se desarrolla en un momento en el que la escasa representación de los latinos en Hollywood ha suscitado un mayor escrutinio y llamados a cambiar. Estamos reportando para el noticiero popular Radio Santana. Les saluda desde Huatulco, Margarita. Iniciando con la transmisión del día de hoy, nos encontramos con el biólogo Juan Trujano Dolores, quien viene representando al campamento tortuguero Huatulco, quien nos platicará un poco sobre el trabajo diario que se hace con el monitoreo de tortugas en la región costa de Oaxaca. Buenos días, Juan. Coméntanos un poco acerca de quiénes son ustedes. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Efectivamente, soy el responsable técnico del campamento tortuguero del municipio de Santa María, Huatulco.